pasar la noche en vela preguntándome cómo llegué a ser tan solo una voz que se pierde al otro lado de un teléfono que no funciona bien. Tal vez sea tarde para comprender que a donde yo voy no me lleva tu tren. Tal vez sea jamás me vuelve a dejar con la duda en los...